que viví, el tiempo que pasé junto a ti. Y nadie me echó sentir lo que sentí junto a ti. Somos una pieza, una obra del destino. No fue casualidad cruzarlo en el camino. Eres música clásica pa' mis oídos. Tú eres un mantra disfrazado de sonido. Y me llevas en un viaje. Cuando te quitas el traje, somos dos fieras salvajes. Pero nos faltó coraje.